Importante, lo más importante de todo, porque la alabanza es bonita, la alabanza es hermosa, la alabanza es agradecimiento al Señor, pero lo más importante de todo es la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios no hay alabanza. Y por eso vamos a leer en el libro de Josué, es el último libro del Pentateuco, Josué. Josué es capítulo 2. El libro de Josué es capítulo 2. Y voy a pedir a nuestro hermano Daniel Santana que él nos lo lea, esta porción de la palabra de Dios. Josué es capítulo 2. Pasa. Dice así la palabra del Señor en Josué capítulo 2. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín dos espías secretamente y les dijo: «Id a explorar la tierra y a Jericó». Ellos fueron, entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y se hospedaron allí. Entonces le fue dado este aviso al rey de Jericó: «Unos hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra». El rey de Jericó mandó a decir a Rahab: «Saca a los hombres que han venido a verte y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra». Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido. Luego dijo: «Es verdad que unos hombres vinieron a mi casa, pero no supe de dónde eran. Cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis». Pero ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Los hombres salieron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmieran, ella subió al terrado y le dijo: «Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los habitantes del país ya han temblado por vuestra causa. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y también lo que habéis hecho con los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, con Seón y Og, a los cuales habéis destruido. Al oír esto, ha desfallecido nuestro corazón, y no ha quedado hombre alguno con ánimo para resistiros, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego, pues, ahora que me juréis por Jehová, que como he tenido misericordia de vosotros, así la tendréis vosotros de la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo cuanto les pertenece, y que libraréis nuestras vidas de la muerte». Ellos le respondieron: «Nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciáis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, te trataremos con bondad y lealtad». Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, pues su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Les dijo: «Marchaos al monte para que los que fueran tras vosotros no os encuentren. Estad escondidos allí 3 días hasta que vuelvan los que os siguen. Después os iréis por vuestro camino». Ellos le dijeron: «Nosotros quedaremos libres de este juramento que te hemos hecho. Cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que salga fuera de las puertas de tu casa, su sangre caerá sobre su cabeza y nosotros seremos sin culpa. Pero cualquiera que esté en la casa contigo, su sangre caerá sobre nuestra cabeza si alguna mano lo toca. Y si tú denuncias este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento que te hemos hecho». «Sea así como has dicho», respondió ella. Luego los despidió. Ellos se fueron y ella ató el cordón de grana a la ventana. Marcharon ellos, llegaron al monte y se quedaron allí 3 días, hasta que volvieron los que los perseguían, quienes los habían buscado por todo el camino sin hallarlos. Entonces volvieron los dos hombres a descender del monte, pasaron, y cuando llegaron a donde estaba Josué, hijo de Nun, le contaron todas las cosas que les habían acontecido. Dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos. Todos los habitantes del país tiemblan ante nosotros. Que el Señor bendiga su palabra. En el mismo libro, un par de capítulos más adelante, en el capítulo 6, leeremos desde el 22 al 25. En el capítulo 6, desde el 22 al 25. Y dice así la palabra del Señor también. Mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra: Entra en casa de la mujer ramera, y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre y a sus hermanos, y todo lo que era suyo. Y también sacaron de toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro, y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera, y a la casa de su padre y a todo lo que en ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escogió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: Maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó sobre su primogénito, eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Vamos, antes de oír el mensaje que el Señor nos va a anunciar por medio de su siervo, nuestro pastor Benjamín, vamos a tener ante una oración. Y voy a pedir a nuestro hermano Antonio Miranda. Seguimos reflexionando sobre diferentes personajes bíblicos y estamos aprendiendo de ellos cualidades que sirven para nuestra vida, personas que fueron instrumentos en las manos del Señor para traer bendición y para llevar a cabo la misión que Dios ha encomendado a su pueblo. El personaje que me gustaría en esta mañana reflexionar es, como hemos podido leer, es el personaje de Rahab. Me gustaría que pudiéramos estar en un contexto. Cuando Josué envía a estos dos espías, el pueblo de Israel había estado durante 40 años vagando por el desierto. La historia comienza cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y les dijo que entraran y poseyeran la tierra. Entonces Moisés envió a 12 espías a esa tierra prometida. Y el informe fue de que 10 de esos espías dijeron: Mira, la tierra es maravillosa, es fantástica, pero nosotros no podemos conquistar esa tierra. Hay hombres muy fuertes, hay guerreros, hay hombres que son como torres de altos que nosotros no podemos. En cambio, hubieron dos personas, Josué y Caleb, que dijeron: Es verdad lo que están diciendo, pero si Dios está de nuestro lado, seguro que podemos vencer. El pueblo de Israel creyó aquel grupo de 10 espías. Y al final dijeron: no queremos entrar. Dios se tuvo que enfadar muy seriamente y tuvo que el pueblo estar vagando durante 40 años por un desierto. 40 años después, cuando toda aquella generación que se había opuesto a entrar había muerto, es cuando Dios dice: ahora es el momento. Y nuevamente comienza la historia en este sentido. Josué, en este caso, envía a 2 espías para que vieran la tierra de Jericó. Y ese es el relato del contexto histórico.